soberanía alimentaria implica? Producir saludablemente nuestros alimentos. Trabajar una agricultura sin abonos ni pesticidas que dañan a la madre tierra. Decidir qué producir, cómo comercializarlo y qué comer según nuestras costumbres ancestrales. Conocer el uso de plantas medicinales, de fabricación de abonos orgánicos y proteger las semillas nativas y criollas. Todo esto en equidad entre hombres y mujeres, en igualdad de derechos en el acceso y tenencia de tierras. Unámonos y luchemos desde nuestras comunidades para refundar el estado actual hacia un estado plurinacional. Este es un mensaje de Serjus y esta estación.